Habla hablar sin saber. En su edición de verano nos trae hoy objetos. Objetos. Objetos. Objetos. Objetos. Objetos. Hoy en Habla hablar sin saber. Todos nuestros programas sobre objetos. Objetos. Objetos. Esperamos que objetivamente, objetivamente se lo pasen muy bien. Ese es nuestro objetivo para Habla hablar sin saber. Edición veraniega. Corría el año 1957. En los laboratorios de la NASA se estaban volviendo realmente locos, buscando, experimentando, intentando conseguir una tinta. Una tinta para introducir en un bolígrafo con el que poder escribir en el espacio. Mientras tanto, en Rusia se resolvía el problema con un lápiz. Simplemente un lápiz. Es por eso que hoy en Habla bla sin saber. ¿Qué? Habla bla sin saber. Queremos hablar de los objetos sublimes. Primero habría que definir lo que es sublime y antes de ello saber lo que es un objeto, ¿no? Una vez teniendo esto ya se puede empezar a vislumbrar. Que hay una serie de objetos útiles a lo humano, de inventos, de instrumentos que nos sirven a los seres vivos humanos. Que decía Umberto Eco y Clarence O'Higgins que pertenecen a la misma categoría de los inventos inmejorables, de los inventos sublimes. Y hay unos cuantos. Por ejemplo, tenemos el martillo, o como se dice en mi pueblo, el martollo. La humanidad empezó a ser humanidad a partir de su encuentro con las carpas de martillo, evidentemente. Las pirámides se hicieron a martillazos y también la música viene de los martillazos. Y así, a golpes como la vida misma, se van formando las esculturas, las casas, las piedras y las fuentes de las que beben los pájaros y otra infinidad de elementos arquitectónicos que nos rodean nuestra vida diaria. Un cincel sin martillo pues apenas sirve de nada más que para lastimarse. Si naciste para martillo, decirte que te caen los clavos, ¿no? Y eso de un clavo quita otro clavo también es verdad, pero la verdad de todo, que lo que verdad quita un clavo de raíz es un buen cincel. Puedo decir que me ha dejado los metacarsos totalmente machacados y nada, una vida llena de insatisfacciones, de tragar polvo y nada, así es la vida de cincelero. Las tijeras son las mismas desde que se inventaron. Tú le puedes poner todos los perejiles que quieras a las tijeras, pero unas tijeras son unas tijeras. Y así hay varias cosas. No son muchísimas. Tenemos, por ejemplo, todas las cosas que sean para algo. Para pinchar, el tenedor. Para cortar, el cuchollo. Para arrimar, la cebolleta. Que no. La cuchara. ¿Tú sabes lo que me pasa? ¿Qué? Que yo no sé mirar por unos binoculares ni por un monocular. Eso de enfocar la vista por algo que no sea en mi ojo no puedo. Entonces yo te puedo decir lo maravilloso que es verdad desde mi casa en las estrellas cuando estoy tranquilica, pero con mi ojito, con mis dos luceros. Porque el catalejo, ya te digo, que no lo manejo bien como los piratas. Y luego la bici. La bici también es un invento poco mejorable. Tú le puedes poner una batería, le puedes poner lo que quieras, pero una bici es una bici. Y el libro también. La ventaja que tiene una revista sobre la prensa diaria es que no hay que correr por la inmediatez de los contenidos. También. Se pueden elaborar mejor y presentarlo de manera más atractiva. Y la ventaja sobre los libros... ¿Qué San Patoya, qué bonoma? Sería que los contenidos son más variados y más vistosos. Ah, vale, vale. La principal y casi única condición que ha de tener una revista es la honestidad. O sea, tener claro qué es lo que se quiere hacer y hacerlo de la mejor manera posible con los medios que tenemos a nuestro alcance. También. Cada revista se ha de adecuar a los medios que las personas que editen consideren que son los mejores. No hay que confundir la técnica con la calidad, ¿eh? Yo creo que hemos de hacer muchas revistas con muchos temas para comunicarnos mejor. Ya está. El emprendedor, emprendimientista, que tiene una idea, una mega idea, y entonces desde su casa, desde su puta casa, se va a poner a retransmitir al mundo su idea, y ese va a ser el nuevo super gran invento. Mira, una moto acaba de pasar. Pues una moto es una bicicleta con motor. Como la cabeza al sombrero, como el lápiz al papel, como la llave a su agujero, como el tren a la estación. Para quien siempre lo tuvo a disposición, es un elemento más. Pero para quien no tiene la posibilidad, este elemento se transforma en un objeto sublime, el váter. También conocido como inodoro, poceta, servicio sanitario, retrete, excusado. El lugar donde nos sentamos a leer cosas interesantísimas. Cómodo trono al que tenemos acceso cuando, de manera poética, podemos decir que asoma el prestige, sale el Toblerone, vamos a bajar a Tarzán de las Lianas, o expulsar al ministro del Interior, liberar a Willy, calcular el Producto Interno Bruto, o a tener un momento all brand. ¿Cuántas personas evitarían la mezcla explosiva de café y cigarro si el desenlace de la rima se tuviera que realizar a cuclillas entre insectos y matojos? Por eso, y mucho más, estamos en condiciones de afirmar que el váter es claramente un objeto sublime. ¿Sublime? ¿Sublime? Pues claramente el barquito de vapor, que está hecho con la idea que en echándole carbón navega contra marea. Zapatitos de colores, con hebilla, con cordones, madera, piel y metal, tacón y punta, percusión, compás. Guardan la historia de mil danzas, del baile, el cante y la guitarra. Polvo, costuras abiertas, clavos sacados, metal encendido, pies reventados. Dueños del ritmo explosivo y cadente, del paso certero, con fuerza y con temple. Como tesoro los guardo desde tiempo atrás, acompañan mis recuerdos y me inspiran a crear. Muchos pares de zapatos colorean mi baile, los antiguos, los no tan nuevos y los que vendrán por delante. A mí se me ocurre que un objeto así es como un parquímetro, porque tiene como una especie de campo electromagnético que impide, por lo visto, ser absolutamente vapuleado por un bate de béisbol o que impide que se use la fuerza bruta contra ellos, cosa que claramente uno desea fervientemente. Algo, una magia que emana, un embrujo, un encantamiento, impide llevar a cabo los deseos maléficos que en todo ser humano suceden. Según las teorías de Andy Riley, el objeto sublime por Antonio Masia es el volante que conduce la Tierra, que por supuesto va a los mandos de una persona que es quien la conduce y de quien depende nuestra existencia. Simplemente por el hecho de que si se desviara un poquitito hacia la derecha, nos acercaríamos en demasía al sol y nuestros cuerpos acabarían calcinados y hechos fosfatina. Si por el contrario se desviara hacia la izquierda, saldríamos expelidos por la fuerza rotativa de la Tierra hacia el espacio exterior y ahí moriríamos congelados. He ahí la importancia de este objeto en particular. Y también he ahí la importancia del termo. Sí, el termo de café. Sí, el termo de café que le llevan los esquimales de tanto en cuando para que esta persona no se quede dormida a los mandos. Estoy acordando yo de la escala de Fu-Re-Mol, esa que aprendí hace un montón de años y que se basaba en las notas re dormido en el sofá. Todavía me acuerdo de la escala de Fu-Re-Mol, muchas notas y a dormir en el sofá. Hay que tener en cuenta que todos los años salen 850 matrículas nuevas en la Universidad de Ingeniería de Düsseldorf. Por decir una, claro. Mira, a ver, no te vayas a poner a inventar sin pensar. Y vayas a inventar una cosa que ya está inventada. Supongo que esas 850 personas también tienen derecho a vivir, trabajar y alimentar a sus familias. Vamos, digo yo. Otro, por ejemplo, que veo yo que también es un invento de esos sublimes es el piano. El piano, la mesa musical o un rollo de cuerdas tirantes que hagan ruidico alrededor de una pompa de madera o de otro material. Satisfy ser el gran chupacabra.

soy el rey de las compras pelotudas. Yo cualquier cacharrito de mierda que vean que es una tontería pero graciosa, ahí está Juan comprándoselo. Y la mención especial de grandes creadores de objetos futiles es para el ingeniero Rudolf Ochsenmann, diseñador de grandes inventos futiles como el cenicero de moto y el limpiaparabrisas de submarino. Gracias, Rudolf Ochsenmann, por crear y diseñar estos objetos futiles. La historia no te recordará. Si tenemos en cuenta que en Düsseldorf salen 827 matrículas de ingenieros todos los años, tenemos a 826 personas que incrementan una lista de gente que tiene que justificar su trabajo diseñando e ingeniando objetos que dan bastante que objetar. Porque ponte tú a escribir tus memorias en un cuaderno de esos de muelle de gusano de toda la vida. A los zurdos nos estorba siempre, tendríamos que empezar al revés. ¡Vivan los pueblos semíticos! O los chinos y toda esa gente que escriben en otras direcciones. Pues en China hay millones de chinos que compran productos de los chinos y no andan ahí por ahí criticando a los chinos. Una clase de juguete que yo daría en llamar Defectos Reunidos. De plástico malo, ruidoso o ruidosísimo, que son feos, que llevan luces de esas que te pueden dar hasta la epilepsia mortal esa, que son de difícil montaje, que llevan instrucciones ilegibles en letra pequeñísima que ya no está buena para la gente que sufre de esto de las gafas, presbíficos o presbióticos o presbicos. Y ahí tiene a ese abuelo que ve a sus nietos por vacaciones y que se los coge de la mano y le dice: os voy a comprar lo que queráis, vámonos a pasear. Y se los lleva a pasear y entra allí y las criaturas se vuelven locas y se abrazan a la caja más grande y más llena de plástico y el abuelo, babeando, se la compra. Este objeto causa del deseo. Y abren esa caja y sacan ese bicho que se pone a hacer ruido y a lanzar luces asesinas. Basura espiritual. Los palitos selfie servían para autorretratarse y para despeñarse por barrancos. Llegado un momento en el que había más gente impactada que retratada, los fabricantes retiraron el producto. Los cubitos de pintura, hermano. Los cubitos de pintura, bueno. Y objetos de la basura, que vamos a ver, que yo me voy con una baqueta por ahí, por los vertederos de basura y por los puntos limpios, con una baquetita probando a ver cómo suenan las cosas, ¿entiendes? Es un banco de sonido infinito, es un cristasol de cultura de sonido. Ah, sí, y a ver cómo le da. La batería profesional, ¿qué te crees? ¿Más guay? O sea, es más guay tocar con una batería Yamaha, pero si es, además es una marca de moto. Además, con los cubitos de pintura, tú te pones a tocar la calle, compadre, eso funciona de puta madre. La gente, además, tú ya no necesitas a nadie, no necesitas... Que me reintegro, me vuelvo a reintegrar, es lo que te dije la otra vez. Todos los objetos que nos rodean influyen en nuestra vida de una manera positiva o negativa. El inconsciente da un significado simbólico a las cosas. Actúan como llaves que abren viejos traumas, haciéndolos derramar el dolor reprimido o liberan fuerzas sanadoras. De la basura te lo dato. Objetos buenos, importantes, pues lo que suenan bien. Y ¿vale? a percutir y repercutir. Regalos que conservamos por compromiso, restos de un pasado superado, adornos para llenar sitios vacíos, documentos caducos, libros que no volveremos a leer. La batería es una puta mierda, o sea... In our modern world, everywhere we look, we see the influence science has on our daily lives.

este programa que perteneció a la primera temporada del podcast Hablar sin saber. Los zapatos colgados de los cables de la energía se han convertido en parte de las calles de Bogotá. Seguramente en más de una ocasión has dirigido tu vista hacia el tendido del cableado eléctrico y te has encontrado con un par de zapatos suspendidos por los aires. Que quizás tenga algún significado oculto y misterioso detrás de esta rara práctica. Pues mira, hay varias versiones. En mi barrio lo colgamos en un árbol cuando la rompíamos y queríamos hacer como un mega super depósito de zapatillas viejas y asquerosas. Interpretaciones más extremas como las que indican que se tratan de un trofeo por algún asesinato cerca del lugar en cuestión. Hola señora, para el podcast Habla Hablar Sin Saber, ¿usted me podría decir por qué existen deportivas colganderas en los cables eléctricos? Yo sí lo sé. ¿Por qué? Porque ahí se vende la droga. Eso en los barrios yanquis en los 80 era como en los barrios conflictivos, de que había que tener cuidado y de que había droga por la zona. Ah. Aunque cada vez es menos frecuente observar zapatos en el tendido eléctrico en las calles. Hasta los coches de bebé revelan una señal. Los colores oscuros indican la venta de cocaína y los claros de marihuana. ¿Dónde está el susodicho? Suponiendo que yo quiero adquirir esa sustancia, tengo que ir hacia la derecha, donde vive el sargento Pimienta, por ejemplo. Tengo que ir al otro lado, donde vive el Gemilón Pimentón. El sargento no. A la casa del sargento no. Identifican que hay una persona que distribuye de alguna forma en ciertas horas los tenis nuevos, que alrededor una casa es una olla o un punto de distribución. Y es que en algunos casos llevan años estando en ese lugar colgados. ¿En cuál de los sitios se vende droga? ¿En la derecha o en la izquierda? O según se mire, en la izquierda o en la derecha de ese cable. Es para saberlo. Ellos ya conocen a los vendedores potenciales, los tienen identificados y... Pero no solo demarcan la presencia de expendios, también las rutas, como una especie de circuito cerrado. Yo estuve ahí. Muy interesante. ¿O en qué, cuál de los dos lados de la calle? Por ahí. Aunque esa tradición criminal nació en Estados Unidos, rápidamente se extendió a varios países del continente americano. ¿No? Siempre que estaba eso decían, cuidado, que este barrio chungo, que aquí te... Barrio chungo. Pues que en un sitio vive Andy y en el otro vive Luca, o viceversa. En un sitio vive Luca y en el otro vive Andy. ¿Y ahí vive Andy y Luca. Anda ya. Y por la mañana se levantan y se dicen, ¡buenos días, Andy! ¡Buenos días, Luca! ¿Te ha venido alguien a pedir algo? Pues claro. Y lo he mandado ahí a lo alto de la colina. Hay un loco en lo alto de la colina. Porque se pasa droga. ¡Uy, qué de cosas! Esto... No, verdad, César. Es esa. Todos están de acuerdo en que es así. Dos zapatillas que cuelgan de un cable es un código establecido para los, entre los trapecistas. Significa que es un cable transitable. Es así que colgar los tenis tiene muchas razones y muchos por qué. Por ejemplo, en México, de acuerdo con la tradición, cuando alguien moría, los familiares o amigos escogían los tenis con los que más caminó el difunto y los colgaban en los cables cercanos a su hogar. La creencia decía que de esta forma, el alma del difunto, que estaba en el cielo, tendría más fácil acceso a su calzado favorito para poder tomarlos y recorrer el largo tramo hacia la eternidad. De ahí es que viene la frase popular mexicana, colgar los tenis. Ya colgó los tenis. Colgaban a un tipo de un árbol que les caía mal y luego les quitaban las zapatillas y las dejaban colgadas en mitad de un cable de la calle por si las moscas, pues para que quedara reseña del evento. Hasta la pérdida de la virginidad. O porque se han muerto en el aire, ¿qué pasa? ¿Por qué? Yo creo que es porque la gente las usa y las deja ahí como adorno, ¿no? Para que se acuerde luego cuando las ven y eso. Porque a alguien le da la gana. Yo una vez tiré una espalda en un cablero de la carretera. ¿Y por qué las tiré? Pues porque me había comprado otra. ¿Tú por qué piensas que hay a veces un par de zapatillas colgadas en un cable de la calle? Porque la gente es muy flipada también. De los chicos que tenían relaciones por primera vez. A ver, es verdad que me lo contaron. Luego, si es verdad que pasaba de verdad, no lo sé. Una forma de arte urbano llamado shufiti, palabra que surge al combinar shu de zapato y graffiti. En mi pueblo hay un zumbado que también las tira los cables. Ya, sí. Considerados como una forma de contaminación urbana y visual. En varias naciones europeas, los artistas cuelgan calzado en cables para crear patrones. Primero, antes de aventarlos, los pintan de colores brillantes. Y ahora sí, ya crean su arte. Las zapatillas que se atan al cable es porque cuando llega el verano, pues cuelgas las de invierno y las tienes ahí, bien guardadicas. A mano, ahí que tú las puedas ver. Y pasas el veranito con tus zapatillas, tus sandalias, tus chanclas. Cuando llega el invierno, lanzas otra vez las del veranito. Y si acaso encuentras las mismas que has dejado colgadas anteriormente de invierno, pues las recoges. ¿Y esos cables que están en la carretera, que tienen un balón de baloncesto? Maravillosa composición, la de Eric Tarantola y l'Orchestre Imaginaire. Y con esto cerramos un nuevo capítulo de Habla Hablar Sin Saber. Y no cuelgues los tenis, póngalos a jugar. Habla Hablar Sin Saber. Cerramos este programa de la edición especial del verano de Habla Hablar Sin Saber. Estás sintonizando Radio Almaina. Y esto es Habla Hablar Sin Saber. Edición veraniega. Mundo Diabolo y sus pendientes de cristal. Empecé a escribirte poemas de amor en barcos de papel. Nunca llegaron a tu puerto. Naufragaron en el intento. Nunca salvaste esos versos. Entonces decidí cantártelos en canciones de amor y grabarlos en compases de cristal que tú no podías escuchar porque no existía ningún reproductor. Tomaste la decisión de robarme los CDs de cristal. Los perforaste con ahínco, quedando inaudibles. Eso sí, quedaron unos preciosos agujeros donde enzarzarles unos anzuelos para ponértelos en las orejas. Y ahora son unos fabulosos